a echarle un vistazo a algunos libros tremendamente interesantes. La semana pasada además nos quedaron unos cuantos encima de la estantería que tenemos que abrir ahora. Tenemos que verlos, claro. H.G. Wells daba para mucho y hemos dicho, mira, pues lo hacemos en dos cachos mejor. Y daría para más. Y daría para más. Entonces, pues hoy vamos a empezar la segunda parte que esperemos, no sabemos, a lo mejor hay una tercera, quién sabe. Muy buenas tardes, José Luis, fuerte. Hola, buenas tardes. La verdad es que con mi capacidad de hablar sin parar... Entre la tuya y la nuestra. Claro, y ahora nos volvemos a liar y... Y ahora volvemos aquí a liarnos. Bueno, Herbert George Wells, que la semana pasada pues hablamos un poquito del Hombre Invisible y el País de los Ciegos y Una Visita Maravillosa, fueron un poquito los tres libros. Hablamos un poquito de La Máquina del Tiempo, pero hablaremos de ello y otro poquito. Y nos quedamos bastante en el tintero, ¿no? Porque además podemos enlazar muy bien con sus películas, porque también Wells... Herbert George Wells se hizo muy popular gracias al cine, que además no solamente las adaptaciones de su obra, sino él escribió guiones de adaptaciones de sus propias novelas, incluso alguno original, ¿no? Yo también recomendé las ilustraciones de mi amigo Enrique, que ya algunas las podéis ver en el blog de decimavíctima.blogspot.com. Esto me da un poco vergüenza decirlo. Anda, solo faltaba. Vamos, estaría bueno. El blog La Décima Víctima, pues podéis ver sus ilustraciones, y cuando suba también el programa de hoy, pues veréis más ilustraciones, porque me las ha cedido para que las ponga en el blog, que son estupendas. Bueno, pues mira, quedamos un poquito en el aire La Máquina del Tiempo, vamos a decir un par de cositas más. Maravillosa película, la antigua, no la nueva. Y una novela, pues también, como decíamos, entroncando con la tradición también de Julio Verne, que muy reveladora y muy con mucha visión de futuro, ¿no? Ya comentamos que es lo que intentó reflejar ahí un poquito, pues el mundo del capitalismo reflejado en esos personajes que vivían en la superficie, esos rubios guapos que no hacían nada. Se llaman los Eloy. No, Eloy. Eloy Arenas. Porque estaba igual. Bueno, en fin. Vale, los Eloy. Y los seres monstruosos y terribles que vivían en el interior de la Tierra, dedicados a una vida de esclavitud y de casi todo ciego, de una vida terrible, ¿no? Son los morlos, que representaban un poco lo que era el proletariado, ¿no? Y las condiciones en las que vivían. Ya también comentamos un poquito de cómo el mismo Wells no se consideraba un escritor elitista, se consideraba un escritor más de ideas, ¿no? Pero curiosamente en La Máquina del Tiempo tiene algunos de los momentos narrativamente más bonitos de Wells, ¿no? Realmente ya comenté también que de verdad que hay momentos en que su fuerza descriptiva es tremenda, ¿no? Hay momentos en La Máquina del Tiempo que va al futuro y está todo desolado, todo arrasado, y realmente esas imágenes de fin del mundo son muy impactantes, son maravillosas, ¿no? Dentro de que son terribles también, pero por eso no creo que sea a veces un escritor tan sencillo, tan simple como él mismo afirmaba ser, ¿no? Sí le sucede eso. Bueno, vamos a comentar un poquito, ya que hablamos de La Máquina del Tiempo, la película que en España se conoce como El Mundo en Sus Manos, la que has dicho antes, Canuto. Una maravilla de película. Dirigida por George Pal, bueno, todas estas producciones que hizo George Pal en los años 40-50. Está del 60, no, 50, me parece. 60, ¿no? Está del 60. Y bueno, yo creo que es una maravilla, ¿no? Además, nuestro amigo también colaborador del programa, Fermín Solí, es una de sus películas favoritas de siempre, ¿no? Una película realmente... Además tiene ese color, ¿no? También de los 60, de sí, esa cosita sí. que es muy entrañable. El puro color de las producciones de George Pal, ¿no? Mira, vamos ahora con un relato que no es de los más conocidos, que es verdad que es un relato muy muy muy sencillo, un estilo muy muy directo, no muy elaborado, pero que plantea una de esas historias de Wells que te llama muchísimo la atención, ¿no? El relato se llama El hombre que podía hacer milagros, del año 1898, ¿no? Y eso es que hay un personaje, y ahora voy con mi maravilloso inglés, de nombre ridículo, porque eso le encantaba a veces Wells, cuando se ponía en plan divertido, le ponía nombres muy, muy típicos ingleses, pero como muy exagerados, como si fueran grandes señores, y en realidad siempre representan a tipos muy, muy, muy, muy humildes, muy del pueblo, que realmente, como le pasaba a Griffin de El Hombre Invisible, tienen un poder y realmente no saben qué hacer con él, porque le supera, realmente le supera. El otro le superaba porque su inteligencia le incapacitaba para ver aquí, porque su sencillez y su visión tan mundana de las cosas le impide darse cuenta de lo que tiene, y realmente lo que quiere es que el poder se vaya cuanto antes, ¿no? Esto es lo que le sucede a nuestro amigo George McWhirter Fotheringay. Parece el nombre de familia cansada. Fotheringay. Que realmente juega también con el humor de los nombres. Un nombre como muy... Rimbombante. Muy rimbombante, muy sonoro, muy que parece un lord inglés. Y es un pobre desgraciado que tiene un trabajo miserable y que se dedica a llevar su vidita lo más una hormiguita, que nadie se fije en él, etcétera, ¿no? Y de repente las quiere estar en un bar discutiendo, porque es un escéptico de pro, ¿no? Él no cree en nada, y discute con otros que sobre la posibilidad de los milagros. Entonces él dice, no puede haber hago el milagro, porque si se puede hacer los milagros, yo esa lámpara que hay ahí la podría mover, y de repente la lámpara se mueve, la lámpara después se cae, monta un incendio en el bar, vamos, un desastre, ¿no? El caso es que el tío descubre, pues eso, que puede hacer milagro. Entonces él empieza a pedir cosas, a hacer cosas, todas de una sencillez, de una... O sea, el tío no pide hacerse millonario, todas las mujeres del mundo, no. Son cuatro tonterías porque está tan asustado de lo que tiene y no se lo termina de creer. Entonces lo primero que hace dice, bueno, Dios mío, ¿qué hago con esto? Voy a pedir ayuda al vicario. Y se va a ver al vicario, ¿no? El vicario de repente, los ojos como plato, le empieza a decir todas las cosas que pueden hacer. Lo primero que hacen es, para tener tiempo, para poder hacer todas las cosas, dice, pues mira, vamos a parar. Lo que en Cristo damos tiempo, lo que vamos a hacer es que vamos a parar la tierra, si paramos el tiempo. Sí. Y tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Qué ocurre? Detienen la tierra, imaginaos el caos que se desata, porque la tierra se detiene, terremoto, la destrucción total. Hay un momento muy bonito que dice Wells, realmente cuando ustedes estén leyendo este relato, no sabrán que han muerto. Pues que ocurre, realmente mueren todos. Fotheringhay se salva porque él pide en el último instante, cuando están todos estos terremotos y la tierra es un desastre, ¿no? Dice, no, no, por favor, yo que ahora mismo baja a tierra y sobreviva a todo. Entonces, él se queda solo, pero claro, fíjate el mundo que se ha detenido tan repentinamente, pues todo es terremoto, huracanes, todo tremendo, ¿no? El pueblo que decide volver al momento anterior de la taberna, cuando es del milagro, y que no los tenga, ¿no? Y él olvidarlo. Entonces es una idea muy bonita porque tiene capacidad de hacer miles de cosas y al final... Hace el tonto, literalmente, ¿no? Pues, un relato muy bonito, muy sencillo, claro, que dio origen a una película que el mismo Wells escribió, no solo escribió el guión, y realmente la película va mucho más allá de lo que va el relato. Yo creo que Wells, la película es del 36, casi 40, 38 años después de haber escrito el relato, Wells realmente lo hace crecer, ¿no? ¿Cuál es la película? La película se llama El hombre que podía hacer milagro. Ajá. Es una absoluta delicia de película. Tiene ese tono de sencillez y divertido que sí tenía el relato, ¿no? En una película de estas pequeñitas que uno la ve y dice, bueno, no he visto una obra maestra, pero qué gusto el cine cuando el cine es así, ¿no? Con cuánta sencillez te hace pensar, te ríes, te divierte, y lo he dicho, a lo mejor no es una película apabullante, pero sí te queda un... amo el cine cuando las películas son así, ¿no? Está dirigida por Lothar Méndez, ha dicho, en el año 36, protagonizada por Roland Young, que es un actor que, aunque no suene el nombre, seguro que se ha visto cine inglés, el típico secundario que aparece en un montón de películas, con otro actor que sale, Ralph Richardson, otro gran actor inglés. Es una producción de los hermanos Korda, Alexander y Vincent Korda, pero aparece otro actor, Caluto, que yo sé que tú también, te voy a decir el nombre, no vas a saber quién es, pero cuando te diga dónde sale, Ernest Tesiger hace del vicario este Locatis, ¿no? Que Ernest Tesiger es el doctor Pretorius de La novia de Frankenstein. Ajá. El loco este con el pelo blanco, que dice que tiene que hacer esas figuritas minúsculas, ¿no? Ernest Tesiger, además, un actor de marcada, él siempre hacía, además, lo defendía a muerte su condición de homosexual, como James Whale también lo era, sí. En La novia de Frankenstein, las bromas homosexuales son brutales. Como estamos adelantando su tiempo muchísimo. Cómo se dedican a divertirse, hablando de, sí, lo diferente siempre es excluido, pero es superior, no sé qué. Y después están hablando de la homosexualidad, ¿no? Que es lo que tiene el buen cine fantástico, los buenos relatos fantásticos, que siempre se dice, no, es que van más allá. No van más allá, señores, es que, como he dicho muchas veces, el fantástico nos lleva a cosas que también son reales, ¿no? El hombre que podía hacer milagro, y recomendamos la lectura del relato y, por supuesto, la visión de la película, que si lo hacéis juntos, dais una tarde de domingo maravillosa. ¿No? También escribió, lo que pasa es que este libro no lo he leído, escribió un libro sobre el rodaje de la película y cómo él hizo el guión, ¿no? Pero bueno, un making of, pero escrito. Un making of, ¿no? Siguiendo con sus obras, ahora vamos a pasar a otro relato que a mí de siempre me ha impactado, me ha gustado muchísimo, me parece una metáfora sensacional sobre lo que es el fantástico y lo que es el mundo de fantasía y nuestro mundo real, ¿no? Un relato que se llama La puerta en el muro. La puerta en el muro es un relato muy sencillo. Es un señor que va paseando por Londres y de repente ve una puerta en un muro y decide entrar. Y de repente accede a otra realidad fantástica, ¿no? Donde lo fantástico es real. Cuando él sale de ese lugar y vuelve a su casa, y ya el resto de su vida vuelve a intentar buscar esa puerta y nunca la vuelve a encontrar, ¿no? Ha sido como una oportunidad única que ha tenido en su vida y que ha perdido. Fíjate que este mundo de coexistencia de lo fantástico con lo real, muy poquitos años después, son contemporáneos, aunque Wells era anterior. Arthur Machen sería uno de sus grandes temas, ¿no? O sea, la idea de un londinense pasando por la ciudad y de repente hacer de una realidad paralela, que es la fantasía, es una realidad. Arthur Machen lo llevaría a límites tremendos, ¿no? Fíjate que aquí también estamos hablando, aunque siempre un término de fantástico, de universos paralelos, ¿no? Uh-huh. Ya comentamos también el sí, del multiverso que está ahora mismo el tan... multiverso, la teoría, boca, ¿no? La teoría M, los hadrones estos que hablamos, ¿no? Yo creo que nos queda poquito, yo creo que deberíamos nombrar dos películas de dos relatos muy interesantes que conoce todo el mundo, que es La Guerra de los Mundos y El Doctor Moreau. Son telita marinera también. Vamos a hablar de La Isla del Doctor Moreau, una novela maravillosa. Brian Aldiss hizo una especie de continuación, que no está a la altura, pero tampoco está nada mal, ¿eh? El escritor de ciencia ficción Brian Aldiss. El del Doctor Moreau, bueno, ¿qué os voy a decir? Yo, porque te adoro tanto El Hombre Invisible, que no soy capaz de ponerla por delante, pero es otra novela fantástica. En una de las entregas anteriores de La Décima Víctima ya hablamos de la novela El Doctor Lerner, de Maurice Renard, uh-huh. Cómo tomaba mucha influencia de esta novela del que científico. Son experimentos loco. Genéticos. Está hablando de experimentos genéticos, es un tipo que se va a una isla y hace experimentos con humanos y animales para hacer una raza superior, ¿no? El Doctor Moreau. Está avanzando además un montón de cuestiones que luego sucedieron. Bueno, hombre, lo que pasa es que no hasta esos niveles, pero bueno, uh-huh. Está hablando de la depuración racial y de raza aria y de un montón y de... Y del sometimiento salvaje a los que tenía los bichos, porque los uh-huh. metía en la cámara del dolor, los tenía todos atosigados, era el gran rey de un reino que se había construido de seres infames. Son temas que interesaban que mucho. Que se revelan todo. Son temas que interesaban mucho a Well, porque él hablaba de la grandeza de la ciencia, que era interesante, pero también la responsabilidad que uno debía tener a la hora de ciertos experimentos uh-huh. científicos, ¿no? Había que tener una responsabilidad ética, ¿no? Hay una película muy bonita, bueno, hay un montón de versiones de La Isla del Doctor Moreau, pero nosotros sabemos cuál es nuestra favorita, ¿no? La Isla de las Almas Perdidas, del 32, dirigida por L.C. Kenton, ¿no? La de los 70 también está chula y a mí me gusta la de Marlon Brando. A mí la de Marlon Brando me mola. Yo soy un oficioso. Me gustan todas, el Moreau me gustan todas. La de los 70, que es menos conocida, también está muy bien. Uh-huh. Es más normal. Bar Lancaster era el... Bar Lancaster. Bueno, de todas formas, yo, como sabéis, que soy un viejuno, yo me quedo con la del 32. La del 32 es una maravilla. Con Charles Laughton haciendo de Doctor Moreau maravilloso. Amigo, es que estamos hablando de un señor, ¿eh? Y Bela Lugosi haciendo de hombre cabra. No, de hombre cabra. Bueno, salía el gran Bela Lugosi ya en un papel pequeñito. Era el que decía lo de. Sí, el que decía la ley. Me lo estoy inventando, ¿eh? Pero en su voz que ponía tan teatral, ¿no? Y por supuesto, la maravillosa, adorable Leila Hyams, que también la pudimos ver ese mismo año en. Fijaos qué película, La Parada de los Monstruos, Todd Browning, ¿no? Madre mía. Una maravilla. Vamos un poquito con La Guerra de los Mundos, que es la otra gran novela de Wells, ¿no? En la que, bueno, ahí estamos hablando de una trama prácticamente de Doctor Who, ¿no? Aquí lo hilamos todo, ¿no? Bueno, la consabida invasión brutal de unos extraterrestres, lo que apenas se aparecen, solamente se ven... Eso de tres tentáculos con un ojo. Se ven en un segundo de la película nada más, que parece como un muñeco con un Simón en la cabeza pegado. En la que aquí también es un poquito, pues bueno, pues como la entre comillas ciencia acaba venciendo esta invasión, ¿no? Es que no sé si contar. Prefiero no contar el final. Pero bueno, realmente cuando acaban con la invasión es precisamente por una cosa muy ridícula, ¿no? Lo más pequeño, lo más minúsculo. Acaba con la invasión. Es con lo que acaba con lo más grande y lo más imposible de vencer cuando se han utilizado armas y todo tipo de parafernalia militar para acabar con ellos, y sin embargo después lo más pequeño, ¿no? La más pequeña creación de Dios, como él llega a decir en algún momento, es lo que acaba con igual que en Mars Attacks, ¿no? Mars Attacks lo que acaba es la una cancioncilla de una espantosa creación humana es lo que acaba. También hay versiones cinematográficas muy bonitas. Yo prefiero la antigua. Está la de Byron Haskin, otra producción de George Pal también, ¿no? Como El Mundo en sus Manos, pero en el caso dirigida por Byron Haskin, ¿no? Y está la versión de 53. Y está la versión radiofónica. Y la versión radiofónica con todo el escándalo con Orson Welles, ¿no? La de Tom Cruise, que no la quiero ver. A mí sí me gusta, ¿eh? La versión que hizo Steven Spielberg, de verdad que me gusta, tiene momentos muy muy potentes, aunque el acoso del tentáculo, de famoso tentáculo de que lo acosa a los protagonistas en la casa, se ocultan y un tentáculo va avanzando por la casa y va buscándolos y ellos están escondidos, ¿no? Eso no supera a la versión del 53 de Byron Haskin, que aunque entre los aficionados no tiene un gran predicamento, a mí se me parece una película realmente maravillosa, ¿no? Fíjate que el mismo Byron Haskins, en el año, creo que 62, no recordará el año, él realiza una película, Robinson Crusoe on Mars, en el que adapta la obra de Daniel Defoe como si estuviera en Marte, ¿no? Aparece un viernes, etcétera, y utiliza las naves que aparecen en breves momentos en esa película, son las mismas de que aparecen en La Guerra de los Mundos. El tío lo utilizaba todo, con un papel pequeñito para Dan West, el Batman de los 60. Pues nada menos. Robinson Crusoe on Mars es bonita y la trago de colación porque también mezcla un poco lo que, bueno, evidentemente el mundo de Daniel Defoe, pero también lo mezcla con toda esa ficción científica, sobre todo en su primera obra, muy real, muy propia de un relato de Wells, ¿no? Muy bien, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. A partir de ahora, los que quieran profundizar tendrán que leerse los libros, que sería lo suyo. Eso lo suyo, y si no entrar en La Décima Víctima, seguramente haya algún artículo que otro también. Sí, también de esta forma ya he dicho, muy bonito entrar a Wells por los libros, pero también por las películas, ¿por qué no? Rápidamente, no puedo irme sin citar La Vida Futura de William Cameron Menzies, la película maravilla. Del 36. Apabullante, ¿no? ¿Cuánto dura? ¿Tres horas o tres horas y pico? Yo la estuve viendo en... Es una película tremendísima. Es una obra de arte total, ¿eh? Basada en el libro de Well, Las Cosas por Venir. Pues mira, no sabía que eso tenía que ver con Well. Sí, sí, sí, también una obra de Wells. Que esa, el guión también es de Herbert George Wells, ¿no? Por eso quiero destacar que a veces el cine aquí en este caso también contó con mucha participación, no solo por las adaptaciones, sino por lo que él escribía para el cine, ¿no? Pues ahí queda hecha esa última recomendación. La recomendación general, lean ustedes a H.G. Wells y busquen las películas. Y busquen las películas. José Luis, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Mira qué montón de películas para este fin de semana. Hombre, se viene que ni al pelo. Se arrepanchinga uno ahí en el sofá. Eso sí, andando un ratino, porque hemos empezado el programa hablando del corazón, ahora no vamos a decirle a la gente que se ponga hasta arriba de pizza viendo pelis de H.G. Wells y no haga otra cosa. Pero curiosamente son pelis muy buenas y para mucha gente que sea más cinéfila, por decirlo de alguna manera, que yo el cine lo veo para disfrutar. Pero Vida Futura es una película para el año que es y tal, es una superproducción que te deja flipado, ¿eh? Y es más, muy crítica. Ahora mismo no sé exactamente, pues es del 32 o por ahí, ¿eh? Anda. Pero es un peliculón total. Muy bien, pues, por cierto, ¿saben ustedes lo que tenemos mañana? ¿A quién tenemos de invitada? A una señora que se ha jubilado, del 36 de La Vida Futura. No se ha jubilado.